justamente para explicar sobre esta convocatoria, ¿no?, de un concurso interno para todos los trabajadores de base que se ha realizado a nivel de toda la provincia de Obispo. Convocatoria de base para todos los trabajadores de base, como ser auxiliares de enfermería, choferes, secretarias, técnicos de laboratorio, auxiliares de laboratorio, que son personas que ya están trabajando ya algunos 10 años, otros 8 años, otros 12 años. Entonces esta convocatoria solo es con el objetivo de institucionalizar para que estas personas ya estén trabajando. No son ítems nuevos, como algunas personas han dicho que eran ítems nuevos, son ítems antiguos desde el año 2006, que es lo que ahora el Ministerio de Salud ha instruido justamente también al Servicio Departamental de Salud, y el Servicio Departamental de Salud es lo que nosotros hemos lanzado esta convocatoria. En la provincia de Obispo Santo Esteban nosotros tenemos 80 personas, ¿no? Como ustedes ven, están los 5 municipios, es Montero, Saavedra, Minero, Fernández Alonso y San Pedro, con decirle que hay un ítem hasta en Canandoa, que es un conductor, mire, que va a poder lograr hacer esta institucionalización, puesto que estas personas ya tienen años de servicio, tienen caja nacional, entonces están con todos sus papeles, ¿no? Entonces es como una parte muy importante de solamente darle el último requisito, que el ministerio a nivel de todo Bolivia ha instruido esto, y no solo en Santa Cruz, en las 15 provincias, sino en todo Bolivia es lo que se ha estado dando este paso. Cuando hacemos los concursos, siempre nosotros, nuestro requisito indispensable es presentar un certificado de nuestros colegios, pero aquí ellos no tienen colegio, tienen una federación de trabajadores o un sindicato. Entonces, en uno de esos requisitos dice, pues, tener su certificado de ser afiliado al sindicato. Entonces, por eso mismo se les pide también a los otros trabajadores en salud de los municipios que vayan, se acerquen a su sindicato, se acerquen a su federación y se inscriban. Ellos están libres de inscribirse. Entonces, no es solamente los que tengan ítem, ellos pueden irse a inscribir y también tener ese certificado.